hay encuestas en todos los días salen encuestas que la brecha se va ampliando, que parece que si la diferencia ya es mayor. Por ejemplo, dos encuestas que han salido esta mañana. La primera da una ventaja de 8 puntos a Syriza y la otra de 10 puntos. Entonces la brecha sí que abre muchísimo ya. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que es curioso con la ley electoral griega, para saber si se puede formar un gobierno en solitario, no tiene tanta importancia la diferencia que tiene el primer partido del segundo, sino la totalidad de los votos que se quedan fuera del Parlamento. Es decir, si los se reúnen los porcentajes de todos los partidos que quedan fuera del Congreso de Diputados, y en función de este porcentaje se puede formar un gobierno con una mayoría más amplia o menos. Porque primero, explicarte que hay un umbral de 3%. Los partidos que reúnen más del 3% de los votos no entran en el Parlamento. Hay que reunir más del 3%. Entonces, todos los partidos que van a reunir menos del 3%, sus porcentajes se suman. Y en función de ese porcentaje, tiene que ver qué mayoría necesita el primer partido para sacar un gobierno. O sea, con un 5% de esos partidos que quedan fuera de Parlamento, que puede ser 1, 2, 3, 4, lo que sea. Sí, sí. Bueno, prácticamente se necesita un 40% para formar un gobierno en solitario.